Sí. Totalmente. Sí, bueno, quería si logramos contar que... eso. Es impresionante. Que también, bueno, estamos tan cerca de la marcha mundial contra Monsanto, ¿no? Claro, mañana. Sí, mañana. En Plaza San Martín y en más de 600 países del mundo. Sí, sí. Entonces, bueno, de vuelta a reforzar esto, que sea un laburo cotidiano y de también denunciar los nombres de los tipos que están... como lobistas en el Congreso o como serviles mercenarios en los organismos del Estado, uh-huh. A cargo de funciones que deberían ser de soberanía alimentaria, de diferentes cuestiones de protección al ambiente y al ser humano, bueno, son homicidas y ecocidas por guita, nada más, y esto es gravísimo, ¿no? Totalmente. O sea que venimos justamente de hablar de esto. Que no ha sido preparado contigo, ¿no? Para nada. Uh-huh. Lo dijimos al comienzo, además no sabemos de lo que va a hablar Alejandro. Sí, exacto. Y acabamos de hablar con Mariela Leiva, ¿no? Que justamente está desde hace 2 años y medio denunciando una fumigación en su escuela. Y justamente claro. Estos temas, y cómo es un esfuerzo personal o de alguna agrupación o de un sindicato, en este caso ACMER, que la acompañó, que empiezan a hacer los análisis y las investigaciones científicas que tendría que haber hecho el Estado. Sí, sí, sí. Daniel, de eso hay una infinidad de casos donde inclusive en algunas ciudades no reciben los laboratorios de los lugares de conflicto, sí. No reciben las muestras de agua, se rehúsan a recibirlas para los estudios. Los municipales también se rehúsan, porque hay una corporación que en algunas ciudades donde hay familiares que son sojeros y conforman una familia cuasi mafiosa del monocultivo, uh-huh. Bueno, se defienden entre ellos de esta manera, y es la peor forma de defenderse porque están hipotecando la vida hasta de ellos mismos, ¿no? Claro, claro. Esto sí. Tiene todo vuelve con esto, ¿no? Absolutamente. En un futuro va a haber las tasas de morbilidad no mienten, ¿no? Uh-huh. Los casos de lesiones y de tumores crecen, las contaminaciones con glifosato están presentes, el mismo Senasa tuvo que salir a hablar y a decir lo que pasaba con la contaminación en frutas y verduras, ¿no? Sí, sí. Así que esto, bueno, se va a ir cada vez más visibilizando, hay una campaña mediática con muchos intereses donde, digamos, lo económico está por sobre la vida y bueno, la vida sigue siendo descartable, pero hay que seguir denunciando y protegiendo a quienes se animan a denunciar, como esta maestra que está ni más ni menos que defendiendo la vida, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Hablando de defender la vida, quería pasar al tema de la masacre de Pergamino, que uh-huh. Esta semana hubo una noticia bastante favorable, ya que el juez César Solassi, que es quien está a cargo de la causa, avanzó y dictó la preventiva para los 5 policías que están detenidos. Recordemos que hay uno que está prófugo, recordemos que la masacre de Pergamino fue un hecho que se dio el 2 de marzo en la comisaría primera de Pergamino, donde fueron asesinados 7 jóvenes en el calabozo 1, donde había 19 presos en 3 calabozos, ¿no? Y en este calabozo dejaron morir a 7 jóvenes, luego de ser torturados fueron murieron por asfixia, ¿no? Uh-huh. Hay un comisario, Alberto Sebastián Donza, que está prófugo y bueno, todavía la causa sigue avanzando, el expediente ya supera las 2000 hojas, hay una campaña terrible de aprietes de la DDI de Pergamino, del grupo GAD, que es el de apoyo departamental, amenazando, amedrentando, e intentando también ensuciar la causa, pidiendo la salida del fiscal, se sigue protegiendo a las familias, y buscando también que no son solamente 5 o 6 los policías que tendrían que estar detenidos, sino muchos más que son los que están amenazando, amedrentando, y se hila en muchas cuestiones con un caso anecdótico en Pergamino de hace unos años de Carlitos Quiroz, de un chico que fue asesinado por 2 policías, Fernández y Conde, y qué casualidad que los mismos policías que en aquel momento apretaban a familias y el GAT también, hoy son los mismos policías que están haciendo la misma acción de amedrentamiento y de amenaza. Bueno, es la impunidad, ¿no?, anterior. total, la bonaerense con todo, ¿no? Como también la vemos en Banfi, en Berizo, en, sí, en diferentes lugares donde hicieron estos días. Bueno, hoy ahí se supo del caso de José Neo Suárez, de un chico torturado uh-huh. en una comisaría. Están envalentonados porque, claro, desde arriba la orden es carta blanca y siguen avanzando, ¿no? Claro. Esto no significa que retrocedamos, sino que todo lo contrario, fortalezcamos la estructura de denuncia, uh-huh. Podamos contener a las familias para que no se sienten solas y denunciar y también, bueno, que esto siga para arriba a donde tiene que llegar. Uh-huh. Esto es una cuestión que... Esta causa está silenciada mediáticamente por los medios carroña porque no interesa y porque hay muchos intereses en el medio, ¿no? Sin sí, embargo, claro. Bueno, afortunadamente los medios alternativos la siguen difundiendo. Sí, es una causa particularmente invisibilizada, ¿no? Mm. Habrá muchísimos intereses allí metidos seguramente. Muchísimos porque, bueno... castiga a una sociedad también pergaminense que es una gran parte reaccionaria y hasta celebra que hayan asesinado a jóvenes que para mucha parte de la sociedad son lacras o son descartables, ¿no? Sí, claro. Y sí, en la sociedad del querer tener antes del ser y de una imagen de que la policía es la seguridad cuando realmente son los dueños de los narconegocios, de la red de trata, de uh-huh. la salidera, del reclutamiento de jóvenes, del secuestro exprés, de cada uno de los delitos organizados, ¿no? Claro. Sí. ¿Hola? Hola. Sí, ¿me escuchó? Sí, absolutamente. Nosotros nos quedamos en silencio porque no queríamos agregar nada a eso que acababas de decir. Ahí ya cerrado, bueno, en el caso de Pergamino quería pasar a contar algunas cuestiones de que vamos en la Ciudad de Buenos Aires el martes, vamos a realizar una en Compadres del Horizonte, ahí en Combate de los Pozos 1986, vamos a participar de una charla abierta que se va a llamar Trabajadores de la Cultura en la Economía Popular, ajá, donde vamos a articular con diferentes sectores que compartimos en el espacio público nuestra economía informal, ¿no? Uh-huh. Es una charla que la organiza la CETEP y, bueno, desde el FAO vamos a estar presentes para también aportar lo que nosotros podemos aportar como artistas y contar lo que sucede, la situación también de censura, la permanente intención del Estado de generar el enfrentamiento entre vendedores ambulantes y artistas, sí, claro, cuando en realidad tenemos que defender todos juntos ese espacio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro, sí. Así que, bueno, están todos invitados. Igual justo ese día está la marcha del Encuentro Memoria, sí, Verdad, Memoria, Verdad y Justicia. Que, justamente, claro, sí. Que seguramente cuando lo previeron no estaba para ese claro. día, pero no, después se pasó, claro. No, igual decinos, ¿martes a qué hora? Va a ser a las 18 horas, 18 Combate horas. De los Pozos 1986, Compadres del Horizonte. Sí, compadres, por supuesto. Aquí hay compañeros que además así están... Así que bueno. Eso por un lado. El 27 de este mes también va a haber otra actividad donde se denuncia desde Circo Abierto, que es una asociación civil como FAO, pero de artistas de circo, el cierre de las políticas culturales que tienen que ver con el circo. Hay un lugar que está en Garay y Combate de los Pozos, ahí nomás de Compadre del Horizonte, que se llama Polo Circo, que está cerrado hace un año. Ajá. Y que las políticas culturales de estos últimos tiempos del macrismo han decidido que es mucho más fácil importar artistas con sobreprecios en los cachets para que haya, bueno, una repartija entre algunos funcionarios vivos y ir aniquilando de a poco y asfixiando a la actividad circense local, sin poder generarles a estos artistas una posibilidad laboral clara, ¿no? Entonces, con el énfasis de denunciar un año de cierre de Polo Circo, el 27 de mayo, a partir del mediodía, en Garay y Combate de los Pozos, se van a desarrollar diferentes actividades circenses para manifestar esta situación, para visibilizarla y para, bueno, también demostrar la cantidad de actividades y artistas que hay de circo de gran calidad en la Ciudad de Buenos Aires que pueden tener una posibilidad de trabajar, ¿no? De alguna manera que el Estado tuviese esta responsabilidad y la obligación de hacer valer la cultura autogestionada de alguna manera. Lamentablemente, bueno, hoy la sigue silenciando, ¿no? Sí, incluso fomentarla, ¿no? Porque hay como un auge en los más chiquititos de hacer tela, de hacer malabares, música, totalmente. Hay espacios musicales donde empiezan con los instrumentos básicos, pero que tienen una importancia mucha. Todo no es simplemente agarrar la guitarra o eso, sino todo lo que le empiece a dar el conocimiento. Y esos espacios son los... Todas las cosas, también un desarrollo de la psicomotricidad, de interacción, de la palabra clave que es compartir, que eso es lo más importante. Exacto, ¿no? exactamente. Así que bueno, con eso estamos difundiendo por todos lados, porque también como FAO vamos a participar y acompañar, ¿no? Claro, perfecto. Sábado que viene, entonces, sí. No mañana. Sí, el 27. El 27 a partir de las 12, Garay y Combate de los Pozos. Muy bien. Y por último, quería explayarme un poquito más en algo nefasto que se viene, que es con todo, que es ya salió en el boletín oficial, ya está cocinada, es la resolución 204/17 del Ministerio de Modernización, que en realidad es la oficina de desguace del Estado Nacional en el macrismo, que es el organismo que va a tener por función ir desarmando al Estado, ir asfixiándolo, aparte de la campaña mediática que está haciendo el macrismo de desestimar todos los días al Estado Nacional como un Estado que gasta, que no sirve. Esto no es casual, hay una política de tercerización para beneficiar a diferentes sectores empresarios con el traslado de funciones indelegables del Estado a sectores privados que van a enriquecerse con esta función. Pero bueno, se va a perjudicar el pueblo en diferentes hechos. Por ejemplo, va a surgir el hecho que un laboratorio presente un medicamento y ese mismo laboratorio va a ser parte del jurado que controle la calidad de ese medicamento. Tremendo. Así con un alimento y así con un montón de cosas, ¿no? Claro. Y esto... La resolución en sí es... No, es tremendo, tremendo. Claro. ¿Y dónde queda la resolución? Perdón. No, la resolución en sí no habla de esto. La resolución habla de algo peor en el Estado. Habla de penalizar o de premiar el presentismo de la productividad de aplicar sanciones a las inasistencias, es decir, que el rol del Estado sea una máquina de escupir cosas, ¿no? Directamente. No importa la calidad con que se haga, no importa que el rol del empleado público, bueno, tiene que ser transferido como si fuese una persona que trabaja en una empresa privada. Y esto no es un mensaje nada menor, sino que es un mensaje clarísimo de distorsionar el rol del Estado como Estado propio, el desfortalecimiento del Estado como Estado propio para ir transfiriéndolo y con esos mecanismos perversos ir deteriorando la función y por ende la reducción de la cantidad de recursos humanos dentro del Estado, ¿no? Claro. Por eso la importancia, digamos, de los planes tan perversos que quizás muchos de nosotros en algún momento subestimamos al neoliberalismo y a la derecha. Bueno, los tipos ya tenían orquestado todos estos pasos para ir aniquilando de paso a paso. Obviamente que tienen un tope, la avanzada de los trabajadores y el acompañamiento sindical, que bueno, lamentablemente no tiene hoy la postura firme que tendría que tener. Yo me hubiera gustado ver algún dirigente sindical encadenado en Plaza de Mayo por tantos despidos, pero no puedo ver ninguno de esos casos. Y el otro tope es octubre, ¿no? Octubre hace un pliegue, una bisagra, que si el PRO llega a obtener algún porcentaje importante, bueno, se viene la cirugía mayor. Claro, sí, no nos olvidemos que esto está ocurriendo en un año electoral, ¿no? Sí, claro, el año electoral, que ellos igual tienen un objetivo mayor, que es el mandato de las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Claro. Así que, no, pero digo, imaginémonos en un año que no es electoral, hasta dónde podría ser. No, como decías, ya estaría. Sí, cirugía mayor, efectivamente. Sí. Bueno. Así que, bueno, quería dejar en el último tema ese presente de una alerta que muchos ya estamos, el Estado Nacional está

es que esto es como muy tranqui para hacer rock, pero a ver, hay temas como de rock nacional, así definido como rock nacional, como Mañanas Campestres Perfumadas de Azar, etcétera, claro, etcétera, sí, que también son muy claro, trans, pero cuando no entendés nada, qué sé bueno, yo, y todo esa cosa. A ver, vos decís pum, pum, pum, el rock, viste, a veces bueno, tiene esas cosas. Acá en este caso, 6 minutos y pico, y la verdad que es lo que dura en realidad. Era demasiado para mi gusto. Sí, sí. Yo vi otras cosas que podían ser más entradoras para empezar a escuchar rock, rock chino. Chino, rock bueno, chino. Bueno, sí, para otro Piedra Libre, prometemos entonces rock chino, pero más entrador que esto que seleccioné yo y me hago cargo. Así que nos quedaron varias cosas. Sí, ¿no? Nos quedaron varias cosas, algunas vamos a empezar a mencionarlas. Sí. Va a haber una marcha de silencio en Uruguay. A esto ver. Es mañana. Si mañana, mañana, sí. Mi ciudad está llena de fantasmas, espectros que nos hablan mientras caminamos. Intentan abrazarnos o aferrarse a nuestras piernas para que paremos un segundo y les brindemos un oído. Hay manos que los buscan, a tientas, entre papeles, en la tierra, en el recuerdo. Hay voces que los llaman, hace años, arrugadas en la espera, golpeados por una balanza rota. ¿No es condición de vida saber la verdad? Los ecos de la sociedad del terror enfrentan nuestra mirada al caminar, para dejar en claro que somos nosotros los que miramos a otro lado, y nos susurran desde adentro, pero no nos piden que paremos, nos piden que marchemos por ellos. Dice 41 años de los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini aquí en la ciudad de Buenos Aires, 41 años de los asesinatos, se vuelve a marchar, se vuelve a realizar esta marcha de silencio que en general es multitudinaria en la ciudad de Montevideo año a año, cada 20 de mayo. Las cifras son increíbles en relación a lo que uno está acostumbrado por una marcha, ¿no? Acá, ¿cómo convoca esta marcha? También mañana va a estar el grito de Monsanto, el grito de Ajá. Monsanto culpable. Se va a realizar esta nuevamente del mundo marcha nuevamente contra Monsanto, con la incorporación reciente fusionándose con Bayer y declarando culpable por un tribunal internacional integrado por 5 juristas de distintas partes del mundo del delito de ecocidio, de afectar el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la alimentación y a la libertad por la investigación científica. O sea, porque niegan todo lo que realmente es. Esto se va a realizar en todo el mundo. Justamente hoy escuchábamos que se hacía la marcha de los barbijos en Córdoba. Y mañana va a estar acá, en Plaza San Martín, a partir de las 12, con actividades artísticas, con huerta, con olla popular, con una cantidad de cosas que, bueno, puede empezar a disfrutar desde las 12 del mediodía. Bien. Otra vida, como lo decía también, otra manera de construir, otra manera de comer, otra manera de vivir también. O volver a lo que perdimos a lo largo del tiempo. Sí, muchísimas expresiones en distintas en distintos lugares de la sociedad en las cuales se está manifestando otra forma de encarar la vida. No queríamos irnos sin mencionar lo que sigue ocurriendo en Venezuela. En la ciudad de Barquisimeto se produjo un nuevo asesinato, el de Pedro Josué Carrillo, 20 años. Allí era un militante chavista, un militante de la comuna, de alguna de las comunas de Barquisimeto, de Barquisimeto, efectivamente, que hay varias comunas, cuna prácticamente de lo que es esa revolución comunera que se ha armado en Venezuela con la comuna socialista de Ataroa a la cabeza. Obviamente solidarizamos con todos y particularmente con Gerardo Rojas, que ha estado allí en el velorio y en el entierro de Pedro Josué Carrillo en el día de hoy. Y se pide justicia, por supuesto. Nos decía que la condición de clase marca todo. Nos escribía hace un rato nada más Gerardo, joven, pobre y con el reflejo digno de proteger su espacio. Allí el delito que le cobraron con tortura, le cortaron dedos, se ensañaron, lo quemaron, le dieron 2 tiros en la cabeza. Allí parte de lo que Gerardo Rojas nos envía de esta crónica de la tortura y el asesinato de este chico. ¿Más cosas antes de irnos? Nos quedó fuera el tema de la huelga de hambre de los palestinos. Sí, efectivamente. Que era algo que queríamos tomar, pero bueno. Estamos en el día 33 de esa huelga de hambre de los presos políticos palestinos. Hay una entrevista que se le realizó, que la realizamos el martes en Enredando las Mañanas, que la vamos a colgar, como corresponde, de las entrevistas en la página de la colectiva. Nos quedaron otras cosas, ya no nos queda tiempo, no nos así queda que tiempo. No lo vamos a poder porque ya llega Vivo y Desprolijo, así que no se vayan, ya enseguida acá todo el plantel acá para poner otro Vivo en Desprolijo en el aire. Gracias Eliana por habernos esperado hasta acá y bueno, nosotros nos encontraremos el próximo viernes en otro Piedra Libre. Gracias por acompañarnos hasta aquí.